additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Les damos la bienvenida a un nuevo espacio de Cuba Información, un espacio de análisis sobre la realidad de Cuba, sobre el imperialismo de Estados Unidos y también sobre la amplia solidaridad que recibe el pueblo cubano en estas horas difíciles de máxima asfixia. Aquí tengo uno de los ejemplos de tantísimas campañas internacionales en favor del pueblo cubano. Es una de las campañas, concretamente la que se lleva a cabo en el País Vasco, en Euskal Herria, precisamente para recaudar fondos y comprar paneles solares e instalaciones para hospitales de la isla. Esta campaña en concreto, que se ha desarrollado en muchos otros lugares con similares características, pero en concreto esta lleva recaudados pues casi 170.000 euros que van a servir para dar autonomía eléctrica a todo un hospital en Cuba. Pero hay campañas en muchísimos otros lugares, en Madrid, en Valencia, en Italia, en Francia, en América Latina, campañas similares en favor del pueblo cubano. Eso es lo que no les gusta y lo que no soportan los colaboracionistas del imperio ubicados en Miami, en Madrid, en otros lugares del mundo. Mientras ellos y ellas despotrican contra Cuba y tratan de aprovechar esta situación de debilidad gracias a la política de máxima asfixia y bloqueo petrolero del gobierno de Estados Unidos contra su país, frente a eso, la solidaridad y los cubanos y cubanas bien nacidos en Cuba que viven fuera del país se solidarizan con su pueblo a través de este tipo de campañas. Hoy vamos a comenzar el programa con una visita a Cuba muy relevante. Dos congresistas del Partido Demócrata, concretamente Pramila Jayapal y Jonathan Jackson. Por cierto, Jonathan Jackson es el hijo del reverendo Jesse Jackson, una persona que tendió puentes con Cuba en su momento. Y es importante esta visita porque han hecho declaraciones sumamente precisas sobre los daños del bloqueo, ahora mismo en forma de bloqueo petrolero del gobierno de Estados Unidos sobre Cuba. Nos dicen, el bloqueo petrolero está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano. Es un castigo colectivo cruel que equivale en la práctica a un bombardeo económico contra la infraestructura de un país y que ha provocado daños permanentes. Bueno, fuimos testigos directos de bebés prematuros en incubadoras que pesaban apenas un kilo y que corren un riesgo tremendo porque sus respiradores e incubadoras no pueden funcionar sin electricidad. Uno de tantísimos ejemplos de lo que vieron estas personas con la mejor de las intenciones y cuyo objetivo final no es ni siquiera apoyar al gobierno cubano, ni siquiera decir que la revolución cubana es más o menos buena, sino sencillamente tender un puente entre Cuba y Estados Unidos para que haya un diálogo y una convivencia y que dejen vivir y respirar al pueblo cubano. Con esto comenzamos el programa de hoy dando la bienvenida a nuestro compañero Lázaro Ramas. Bienvenido. Pues gracias, amigo, compañero. La presentación, como siempre, estelar, vamos a decirlo así, estelar. Efectivamente, una visita muy importante de dos congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Han estado en Cuba, han visto el daño, han visto y palpado el daño extraordinario de esta política criminal del imperialismo de los Estados Unidos. Es lo que está ocurriendo ahora. La falta de electricidad por falta de combustible, valga la redundancia, y esa pretensión de esta administración de Estados Unidos, como las anteriores también, pero vamos a entrar en esta, de llevarse una victoria, entre comillas, muy entrecomillado, asfixiando a Cuba. Lo que está exponiendo Estados Unidos está exponiendo y diciéndole a los pueblos del mundo y sobre todo a los pueblos del sur global que pueden hacer con un pueblo lo que les dé la gana. Es decir, el imperio desbocado, desatado, sin escrúpulos, sin un sentimiento de humanidad y mostrando lo que realmente es, lo que ha sido y es, pues está expresado en este bloqueo, primero, bueno, el bloqueo que implementó desde los primeros meses del año ya 1959, aunque oficialmente en 1962. Y así es un criminal que anda suelto y desgraciadamente no ha existido esa convicción, esa conciencia, sobre todo de unidad, unidad de los pueblos, sobre todo latinoamericanos y caribeños, para frenar toda esa prepotencia imperial que ahora tiene su peso, el peso lo ha derivado a Cuba, al Caribe y especialmente a Cuba. Siempre fue su objetivo Cuba para las ansias, apetencias geopolíticas, geoestratégicas del imperialismo de los Estados Unidos. Pues precisamente, Lázaro, dentro del pueblo de Estados Unidos y una de las muchas, muchas organizaciones que representan la dignidad del pueblo de Estados Unidos y que representan también la solidaridad con Cuba, es de estas organizaciones que estuvieron, por ejemplo, en el convoy Nuestra América, en la flotilla Nuestra América, es Code Pink, Código Rosado, que es una organización feminista, pacifista, liderada por Medea Benjamin, y que tiene numerosas campañas solidarias, por supuesto, en contra de la guerra, en contra de la agresión contra Irán y en contra del bloqueo contra Cuba. Publicaban recientemente en inglés un artículo que se titula La guerra de Estados Unidos contra los médicos de Cuba, ¿no? Y se centraba en, sobre todo, en la salida por orden realmente de la Casa Blanca, pero por orden, por escrito, del gobierno de Jamaica, la salida de la cooperación médica cubana, de los cooperantes médicos que llevaban décadas, por cierto, trabajando en Jamaica, cooperantes médicos cubanos. Y este artículo escrito por una activista de Code Pink, está encabezado por una fotografía de una caminata de gratitud para agradecer a Cuba todo lo que ha hecho con sus médicos a lo largo de los años. Y dice: los oftalmólogos cubanos en Jamaica son la única razón por la que mi abuela, es un testimonio, no quedó completamente ciega de un ojo después de una cirugía mal hecha en Jamaica. El trabajo que han realizado para los jamaicanos rurales y pobres es inconmensurable. Por cierto, sabido que iban a salir del país los médicos cubanos, había una avalancha, había colas de personas que no pueden acceder a una cirugía oftalmológica a un precio razonable y que de esta manera la tenían gratis con los médicos cubanos. Bueno, pues había una avalancha de personas tratando de que los médicos cubanos en sus últimos días los pudieran atender. Recordemos, Jamaica, Honduras, Guatemala, Paraguay, Bahamas, San Vicente de las Granadinas y Guyana han puesto fin a la cooperación médica con Cuba. Cuba ha realizado 30 millones de consultas médicas, por ejemplo, en Honduras, con 900 cirugías y 80.000 operaciones oftalmológicas. Bueno, son datos realmente impactantes. En Jamaica, el programa oftalmológico ha durado 16 años, con 25.000 casos de recuperación de la vista. Realmente, ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se empeña en chantajear y amenazar a estos gobiernos del Caribe y de América Latina para que rompan estos acuerdos con Cuba? Bueno, el argumento es que no, los cubanos son esclavos que van a esos países. Bueno, me parece que realmente es una esclavitud de un nivel de eficiencia y de eficacia que ni en la historia de los movimientos de esclavos, ¿no? O sea, que hayan podido convencer a miles y miles y miles de cooperantes médicos para ir de esclavos a los países sin rechistar. Porque firmando un documento de contrato en los que están sus condiciones. No, mira, lo que quieren destruir, aparte de un ejemplo absolutamente palpable de solidaridad e internacionalismo que cala en el alma de millones de personas como estos jamaicanos que iban en la caminata de gratitud. Aparte de eso, hay que decir que el gobierno de Estados Unidos necesita destruir cualquier tipo de ingreso, sea poco o sea mucho, que recibe el Ministerio de Salud de Cuba para su sistema de salud pública. Que está, ahí está, en el origen, o ese es el origen de los gravísimos problemas de salud pública que hay actualmente en Cuba, añadido, por supuesto, a la destrucción de otras fuentes de ingreso, como es el turismo, como son las remesas y tantos otros misiles que ha disparado el gobierno de Estados Unidos para destruir y devastar la economía de Cuba. Y luego poder decir que es que el sistema cubano no funciona. Es un estado fallido. Es que Cuba es un estado fallido. Es demencial. Totalmente. Y la gente se lo traga con patatas. Es tan idiota, algunos. Y son tan vergonzosos, otros, habiendo nacido en Cuba, viviendo fuera, que se tragan todo este bochorno. Que no, que lo hacen por los médicos, ¿no? Pero si los médicos están encantados de ir a cualquier país. Primero, solamente partiendo, descartando, vamos a decir, lo que es esencial y fundamental, que esas personas van con un sentido solidario. Es un alimento para su propio alma. Pero incluso descartando esta parte, aunque solo nos fijemos en el lado económico, los médicos cubanos tienen un estipendio, tienen una motivación también, bueno, mejoran sus salarios, etcétera. Pero es que además están colaborando con su país en mantener el sistema de salud pública. Y en algunos países de una manera contundente, porque Cuba tiene acuerdos médicos no solamente con países más pobres, tiene convenios médicos con Qatar, con Sudáfrica, tuvo en su momento con Brasil, que aportaban una importante cantidad de dinero al sistema de salud de Cuba. ¿Pero qué es lo que dice el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo miente? Miente. Que ese dinero es un negocio del gobierno cubano. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ese dinero? ¿En qué cuenta? ¿Quién es el funcionario del gobierno cubano? ¿Quién es? ¿Será el presidente Díaz-Canel? ¿Serán los ministros? ¿Tienen, no sé, grandes mansiones construidos con esos dividendos? Mira, si eso fuera así, hace años que esa información la tendríamos, porque los servicios de inteligencia de Estados Unidos consiguen lo que les da la gana, y eso también. No hay ninguna cuenta, no hay nada. Lo que hay es un ingreso al sistema de salud pública de Cuba que ha sido destruido, que eso es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos. Sí, pero fíjate hasta dónde llega la estulticia y la mentira está en su máxima expresión en el accionar de estos incalificables personas. Son gente que están llenas de odio, de maldad y que tratan por todos los medios de romper al pueblo cubano, de asfixiar al pueblo cubano, de que no avance el pueblo cubano para continuar con su narrativa de que Cuba es un estado fallido, de que el comunismo no sirve, que es un sistema que no ha triunfado en ninguna parte, etcétera. Sí, pero con una amenaza permanente encima, con una agresión permanente encima, que está expresada en el bloqueo económico, financiero y comercial, que ya desde 1960 mostró los objetivos que tiene esa política: destruir la Revolución Cubana y volver a la Cuba neocolonial de antes de 1959. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo Estados Unidos, además, a pesar del poder que tienen los oligopolios mediáticos, que está a su servicio, se abre paso con fuerza, con mucha fuerza, a la verdad. Y la verdad está en la solidaridad consciente y de corazón del pueblo cubano, que va a donde tenga que ir a salvar vidas y a mejorar las condiciones de vida de esos pueblos que no tienen esa posibilidad. ¿Por qué? Porque cuando se gradúa de medicina una persona, un ciudadano de cualquier país del sur, donde va a instalarse generalmente es a las ciudades. Montar clínicas privadas o centros de salud privado al cual la mayoría no tiene acceso. Eso no lo ve. Entonces, lo que hablan, se llena la boca de derechos humanos y de toda esa pamplina, porque los mayores violadores de derechos humanos son ellos. Pues hablan de derechos humanos y, sin embargo, no cuidan o no velan o no protegen los derechos humanos de las personas las cuales son atendidas por los médicos y médicas cubanos. Entonces, es la hipocresía andante lo que expresa no solo el imperialismo de Estados Unidos, sino los que apoyan esas políticas que son criminales. Son políticas criminales. Y los gobiernos de los países que se someten a ese dictado imperial, pues la verdad, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué falta de amor para con el pueblo que supuestamente lo ha elegido. Y por supuesto, dentro de Cuba también están los colaboracionistas con todas estas iniciativas para destruir la economía de Cuba, para destruir la solidaridad de Cuba con otros pueblos y para colaborar con el gobierno de Estados Unidos, para que luego los medios de comunicación digan: Cuba es un país exhausto, el pueblo no aguanta más. Pues sí, la gente está tan cansada de tantísimos problemas. ¿Pero quién ha causado esos problemas? Eso no lo menciona. No, o te dicen algunos, incluso medios supuestamente progresistas, te dicen: no, la gente está exhausta y cansada de Trump y del régimen. ¿Eh? O sea, es una especie de equidistancia tan lamentable, tan colaboracionista, tan falsa, tan manipulada. Que bueno, hay mucha gente, desgraciadamente, que se cree esto, ¿no? Porque ya es el gota a gota de tantísimos años hablando sobre el régimen, pero nunca es el régimen criminal totalitario de Estados Unidos el que destruye el mundo, el que llega al poder a través de los millonarios, porque hay que ser millonario o estar apoyado por los millonarios para llegar al gobierno de Estados Unidos. Además, que el poder, al margen del gobierno, está en manos de los millonarios, de las grandes empresas, de la industria de armamento, del complejo militar industrial. Eso es el poder en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver eso con la democracia? Nada, absolutamente nada. Pero no digas régimen de Estados Unidos, que estás haciendo propaganda, ¿no? Bueno, pues todos estos gusanos se retratan, cómo no, con el embajador de Estados Unidos en Cuba. Jimmy Sánchez nos dice: debiste haber dicho algo así: aquí, reunido con mis empleados de las Damas de Verde, viven del salario que les da el gobierno de Estados Unidos, por tanto son sus empleados. Porque hace referencia a un tuit del embajador Mike Hammer con Berta Soler el año pasado acompañamos a la icónica líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, a la misa, etcétera, etcétera, etcétera, por la Semana Santa. Bueno, qué ironía, nos dice también Jimmy Sánchez, que el gobierno de Estados Unidos le llame independientes a sus empleados. porque tanto ese medio, 14 y medio, al que ha visitado también Mike Hammer, como ADN Cuba, El Toque y muchos otros, son financiados por Estados Unidos. ¿Qué le sucedería a periodistas y medios norteamericanos si fueran financiados por Rusia? Bueno, ya se podrán imaginar. Ya se podrán imaginar lo que hubiese ocurrido, pero claro, como es al revés, pues aparecen los titulares en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, y ahí está también expresado ese aspecto, cómo se manipula, cómo se miente a la opinión pública, a los lectores, con respecto a Cuba. Critican a Cuba, atacan a Cuba mediáticamente, bueno, por todas las vías atacan a Cuba, pero nunca se atreven, cobardes que son, a mencionar al que causa todos los problemas que tiene Cuba. Dice la gente, no, el gobierno ha cometido errores. No, la mayoría no. Todos los problemas que aquejan al pueblo cubano tienen su nacimiento en la política criminal de los Estados Unidos. Todos. No, que el gobierno ha cometido errores. Basta. ¿Qué gobierno no comete errores en medio de una guerra? ¿Qué dirigente no se equivoca en medio de un algo que le sobreviene de forma ilegal, de forma injusta? Y encima, el que sufre eso, los desmanes de una potencia imperialista, el que sufre eso tiene que sufrir también las críticas y los ataques. Pero no miran las armas para quien provoca esos problemas. Entonces después salen diciendo que el comunismo no sirve, cuando el comunismo como sistema no llegó a establecerse en ningún país, en ninguno. La Unión Soviética, que era, bueno, iba a la vanguardia de este proceso, de este proyecto, que es emancipador, pues tenía, recordamos que tenía, llegó a lo que se llama, el socialismo desarrollado, ¿no? O sea, llegó al sistema socialista, después del socialismo, pues vendría la sociedad comunista. Pero esa no llegó a establecerse, lamentablemente. Pero todavía siguen con narrativas que no cumplan. Hablan de derechos humanos y violan los derechos humanos de la mayoría de los pueblos que requieren atención médica. Hablan de libertad y coartan la libertad incluso de los propios ciudadanos de Estados Unidos de viajar a Cuba, de hacer turismo en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Son cínicos, son mentirosos. Y ya los pueblos van viendo quién es el que miente, quién es el que mantiene la dignidad de la verdad. Bueno, recordemos que hablando, antes mencionamos lo de estos medios supuestamente independientes, que son dependientes de los fondos del gobierno de Estados Unidos, y hablando de la libertad de prensa, recordemos que, como denuncia El Necio, dice: yo hice un reportaje sobre el acceso a la gasolina de su personal diplomático, del personal diplomático de Estados Unidos, y en Miami afirman que ustedes me sancionan por ello, porque pone un pantallazo de Martín Noticias titulado Estados Unidos impone restricciones de visado a El Necio por acoso a diplomáticos. Por acoso, no. Por informar de que esos diplomáticos pretendían quedarse con la poca gasolina que repartían al cuerpo diplomático extranjero en Cuba. Por tanto, ustedes persiguen y sancionan al periodismo independiente cubano, además de bloquear económicamente a un pueblo entero. Hablemos también de los Plata y Vida, o Plata y Buena Vida, o los Patria y Vida, ¿no? Jimmy Sánchez dice: los gusanos me dicen que es mentira que su consigna política Patria y Vida sea una marca comercial en poder de Yotuel Romero. Bueno, pues aquí se los demuestro. A ver, eso está, bueno, está demostrado y se puede ir a los registros comerciales de que este señor, Yotuel Romero y Beatriz Luengo, su esposa, son los propietarios de la marca, y Patria y Vida es una marca, no es más que una marca, que tiene ramificaciones, un documental, una canción, otra canción, Es un negocio, es un negocio. Yotuel prohíbe utilizar el eslogan Patria y Vida en los uniformes del equipo de FEDCUBE, que fue una especie de engendro, que trataron de hacer una especie de federación de beisboleros independientes cubanos en Miami. Rapero cubano Yotuel explica por qué prohibió al equipo de béisbol citado usar el nombre Patria y Vida. Para los que me preguntan por qué el equipo no salió con la gorra Patria y Vida, pregúntenle a Yotuel Romero, el artista cubano, les prohibió usarla. ¿Y cómo les puede prohibir alguien usar un nombre a otro si no es el propietario de ese nombre? El propietario de una marca comercial, que es lo que es Patria y Vida. Así que ahora, gusanos, seguir diciendo Patria y Vida, que lo que estáis haciendo es publicidad como de la Coca-Cola, exactamente sí, igual. Publicidad gratuita a este individuo, Yotuel Romero, que, bueno, que se llena los bolsillos a cuenta de esto. Se llena los bolsillos a costa de, bueno, de la falta de visión de no pocos que van detrás de esta patria y vida, y gritan patria y vida, le están haciendo publicidad, bueno, están engrandeciendo un negocio montado por un tipo que, bueno, ya no tiene calificativo, ¿no? Y lo pasean por todos los platós de televisión, por una persona que ha mostrado también un nivel de ignorancia en temas como la... Analfabeto total. Sí, es una ignorancia y un analfabetismo muy, muy notable. Pero aún así, como sirve a los intereses de la potencia imperialista que estamos y tenemos que mencionar y tenemos que condenar también en todas sus políticas, pues él es un servidor, un tonto servidor de la política criminal del gobierno de Estados Unidos para con Cuba. Esa Cuba que un día lo vio nacer. Pues a cuenta de esto, del enriquecimiento, ese tema del enriquecimiento, que en este caso de Yotuel está más que claro y más que probado, no solamente por el tema Patria y Vida, sino porque ha construido o ha relanzado su carrera a partir del mensaje político ligado a la mafia de Miami en contra de Cuba. Y ahí le vemos que él ha comprado también la marca Orishas, ese grupo que hizo una música excelente hace décadas, que murió hace décadas, pero este hombre lo ha comprado, lo ha recomprado. Y ahora ha contratado a uno de los, a otro del trío para incorporarle. Pero al final, para él decir lo que le da la gana en los conciertos, porque el propietario de Orishas es él. Es todo un gran negocio. Bueno, pues, pero por su parte, por la parte de los que tratan de destruir a Cuba, por la parte de la ultraderecha, hay que decir, tenemos los mensajes señalando al gobierno cubano en la misma dirección. Pero eso sí, jamás, sin aportar jamás la menor prueba. Al contrario, diciendo mentiras. ¿Tú te acuerdas de lo de Forbes y los millones de Fidel, no? Oh. Que decía, Emmanuel Rincón vuelve a la carga con lo mismo. Forbes contabiliza la herencia de Fidel Castro en 900 millones de dólares. Además de una isla privada, el fallecido dictador tenía más de 20 mansiones. Una... ¿Qué? Él hace referencia a un nuevo reportaje de un medio que acaba de reciclar la basura que publicó Borges hace veintitantos años. Las multimillonarias herencias que los socialistas Hugo Chávez y Fidel Castro dejaron a sus familias. Y le responde Jimmy Sánchez. Eres un mentiroso compulsivo, te pagan por las mentiras. Te recuerdo, y aquí viene lo esencial, que Fidel, y yo añado, en un programa de televisión en directo, le dijo a Forbes, Fidel, con la revista Forbes así apuntando a la cámara, le dijo a Forbes que si le demostraba que tenía un dólar en una cuenta, un solo dólar, de esos 900 millones de dólares, porque esto es viejo, viejo, renunciaba a todos los cargos. Pero en el momento. Eso es. Y todavía estamos esperando las pruebas. Eres un mercenario del teclado. Todavía estamos esperando las pruebas de Forbes. Es increíble. Que, por cierto, dejó de incluir a Fidel en la lista de grandes millonarios. ¿Por qué? Pues porque era mentira. Porque su argumentación era que, como no se podía probar, o sea, reconocía que no lo podía probar, que había incluido a Fidel en esa lista, porque había hecho un cálculo de lo que valía, creo que era Cimex, que es una empresa pública del Estado cubano, no es de Fidel ni de Díaz-Canel, ni de la familia de Fidel, es del pueblo cubano. Cimex y no sé qué otra, el Palacio de Convenciones y no sé qué otra empresa pública. O sea, es decir, es como si a Pedro Sánchez le endosan lo que vale el Museo del Prado, cualquier empresa pública española, o a Emmanuel Macron, sí, grande o pequeño, el Museo del Louvre, que es de titularidad pública. O sea, un esperpento que, por supuesto, Forbes se tuvo que callar la boquita, retiró a Fidel de esas listas, pero hay anormales que 20 años después te vienen con la misma idea. Sí, pero esos anormales vienen con una intencionalidad que vemos con bastante claridad, ¿no? Hay una amenaza de guerra contra Cuba, contra el pueblo cubano. ¿Por parte de quién? Del genocida del mundo, de los pueblos del mundo, Estados Unidos. Entonces, es indiscutible, pero indiscutible, la presencia de Fidel en el pueblo cubano, el legado de Fidel en el pueblo cubano. Fidel está en los corazones de la mayoría del pueblo cubano y en los corazones de muchas, muchas personas en el mundo. Entonces, ¿qué se le ha ocurrido a este individuo? Volver de 20 años después, volver otra vez con la misma narrativa mentirosa, cínica, hipócrita. ¿Para qué? Para intentar estúpidamente debilitar la unidad del pueblo cubano. La unidad del pueblo cubano tiene como referente y como legado y como decir la sangre que corre por nuestras venas a Fidel, el legado de Fidel, comandante en jefe de la Revolución Cubana, con una vida ejemplar, y sé lo que estoy diciendo. Entonces, el pueblo, incluso en Cuba se decía en un tiempo, ¿no?, de que hay el pueblo cubano que, bueno, que no es comunista, pero sí fidelista. O sea, que la mayoría del pueblo que no es comunista, porque ser comunista es un nivel como ser humano alto, muy alto, ¿no?, de principio, etcétera. Pero era fidelista. Y de actuación. Y de actuación. Pero era fidelista. Y cuando falleció, hay que recordarle a este individuo, no sé dónde está, dónde. Este es venezolano. Venezolano. Bueno, ex venezolano. Hay que recordar al fallecimiento del comandante jefe los millones de personas a lo largo y ancho del país, de Cuba, diciendo: yo soy Fidel. Yo soy Fidel. Yo creo que eso debe servirle de algo a este idiota, a este mentiroso, para dejar narrativa que no la cree nadie. Los que conocimos a Fidel decimos: eres un mentiroso, eres un falso, eres una mierda. Así mismo es. Eso es lo que son. Si los medios digitales del gobierno de Estados Unidos sobre temática cubana están que trinan y están criticando tanto el viaje de dos congresistas de Estados Unidos a Cuba, será por algo, será porque les duele, porque les escuece que haya voces, incluso dentro del establishment político de Estados Unidos, que están condenando el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos sobre las condiciones de vida del pueblo cubano, la pauperización de sus condiciones de vida, las condiciones de falta de medicamentos e insumos en los hospitales, por supuesto, los larguísimos apagones eléctricos provocados por este bloqueo y sobre todo ahora por el bloqueo petrolero. Y es que estos medios del gobierno de Estados Unidos son medios de temática cubana y con el nombre de Cuba. Ahí está Diario de Cuba, ADN Cuba y tantos otros que están sostenidos, no existirían sin el dinero de la NED y la USAID, es decir, de las agencias gubernamentales de Estados Unidos. Y están dando voz a todos estos congresistas de ultraderecha, partidarios de la guerra y de la muerte en Cuba, que por supuesto están que trinan con la visita de estos legisladores demócratas. Pramila Jayapal y Jonathan Jackson son estos dos congresistas dignos, pero que según María Elvira Salazar, este halcón de ultraderecha que quiere la muerte masiva del pueblo cubano, solo han ido a Cuba para hacerse eco de la propaganda de la dictadura. Es vergonzoso su viaje. Estados Unidos, dice Salazar, no es responsable del colapso de Cuba. Son décadas de políticas comunistas fallidas y corruptas, que sí lo son. ¿Así? Entonces, ¿por qué no levantan todas estas sanciones, todo este bloqueo petrolero, todo este chantaje a terceros, toda la destrucción de las fuentes de ingreso de Cuba? ¿Por qué no lo levantan y se demuestra de una santísima vez que el comunismo o que el sistema económico de Cuba no funciona? Ah, porque si realmente si lo levantaran, Cuba levantaría cabeza en 1, 2 o 3 años. Y lo saben, que Cuba no puede ser el ejemplo para otros pueblos. Carlos Jiménez, otro halcón fascista, dice: la hipocresía demócrata no debería sorprendernos. ¿Cuándo van a aceptar que el comunismo no funciona? No puede funcionar el socialismo o el intento de construir el socialismo en Cuba cuando no le dejan, cuando estos criminales están apostando por cerrar todas las válvulas de escape o de respiración de la economía cubana. Y Rick Scott, otro sinvergüenza y otro criminal, menciona, por ejemplo, el caso del adolescente Jonathan David Muir, de 16 años, que permanece bajo custodia del régimen acusado de sabotaje por participar en una protesta antigubernamental. No, no, querido. Por quemar una sede del Partido Comunista de Cuba, con el riesgo para la vida humana, y bueno, pues por quemar, por la violencia. Por eso está en un proceso. Él es solo un niño, está detenido en la prisión porque defendió sus derechos otorgados por Dios. Ah, o sea que Dios le dio la potestad de quemar una sede pública. Bien. Y se enfrentó al régimen malvado. Bueno, así actúan estos fanáticos ultrarreligiosos, que son capaces de bombardear colegios con niñas en Irán, les da absolutamente igual. Son los fanáticos que están llevando a cabo un genocidio contra el pueblo palestino y ahora contra el pueblo de Irán y contra el pueblo del Líbano. Son fascistas y fanáticos, son exactamente los mismos. Y también reclamaba este fanático, Scott, la libertad del rapero y preso político Michael Osorbo, porque se convirtió en la voz de los valores pro democracia y libertad para el pueblo cubano. Recordemos que este Osorbo, que dicen que es un preso político, ¿qué le pasaría si en Estados Unidos alguien que además tiene todos los altavoces mediáticos internacionales está proclamando, le está pidiendo en un mensaje público, en las redes sociales, en los medios de comunicación, le está pidiendo a Donald Trump el bloqueo naval al país, a su país, y una intervención militar, que es lo que hizo este criminal, que ahora está en la cárcel, por supuesto? ¿Qué le pasaría en Estados Unidos o en cualquier otro país? Eso es lo que ellos llaman presos políticos. Y estos medios nos dicen que Díaz-Canel, el otro día, porque habló de que Cuba tiene derecho a defenderse, expuso una narrativa bélica. ¿Eh? Narrativa bélica, imagínate. ¿Eh? El gobernante cubano habla de guerra de todo el pueblo y de destrucción incalculable. Si lo único que dijo es que Cuba, si recibe una invasión, una agresión militar, se va a defender. Y se va a defender con una estrategia que se llama guerra de todo el pueblo, que es la inmensa mayoría del pueblo armado y en una lucha a largo plazo de guerrilla, como en Vietnam, exactamente igual. Eso es lo que dijo. Y que no le temen a combatir, pero la guerra no la va a empezar Cuba. La guerra la puede empezar quien ha comenzado la guerra contra Irán, por ejemplo. Eso sí, tienen derecho, desde estos mismos medios financiados por Estados Unidos, a jalear ese ataque militar. O sea, la narrativa bélica, que es la que hacen ellos y luego acusan a los que se defienden de tener narrativa bélica. Por ejemplo, el jaque mate cubano es una sola jugada y se hace en 15 minutos. Esto es un titular de Diario de Cuba. Y son las palabras de un terrorista llamado Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, que dice esto que acabo de decir, en alusión, por supuesto, a un ataque militar de Estados Unidos a Cuba, que jalea, que lo está pidiendo, tras finalizar las hostilidades en Irán. O sea, no solamente apoyan el ataque a Irán, sino que ahora lo quieren en Cuba. Y añade, no creo que Raúl Castro vaya a cometer el estúpido error de quedarse e inmolarse por la patria como un ayatolá. ¿Esto es terrorismo? ¿Propaganda del terrorismo de Estado? ¿Sí o no? Está clarísimo, ¿no? Pero lo hacen cómodamente desde sus alojamientos lujosos, estos sinvergüenzas y criminales de Miami. También hay que condenan estos medios, Diario de Cuba, por ejemplo, que haya eventos en Cuba como el evento Patria que se va a celebrar ahora estos días de abril y que es un gran evento de comunicación que va a aglutinar a más de 150 especialistas de numerosos países, que hay que decir que todos se pagan su billete, se pagan su hotel, se pagan sus restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Que además de compartir conocimiento con comunicadores y comunicadoras de Cuba, conocimiento además para hacer frente al poder, al gran poder imperial de este mundo. Aparte de eso, son una fuente también de ingresos para el país. Pero Diario de Cuba nos dice que para la propaganda no hay crisis ni bloqueo petrolero. La Habana vuelve a reunir a sus voceros foráneos, más o menos diciendo que el país se va a gastar el poco petróleo que tiene en este evento. No. Este evento, solo pensando en el lado puramente económico, es un evento que da dinero al país. Por supuesto, no es lo más importante. Lo mismo que el convoy y la flotilla en nuestra América que decían o insinuaban que el gobierno cubano se gastó combustible o recursos en ello. No. El convoy y la flotilla supusieron 700 personas en el país que gastaron en hoteles y en restaurantes. Si nos ponemos a pensar en el lado puramente económico, que repito, es, por supuesto, la última de las prioridades. Y tienen que atacar todos estos medios a otras fuentes importantes de ingresos, por ejemplo, para el sistema público de salud de Cuba y provocar una crisis sanitaria como la que existe actualmente de falta de medicamentos e insumos en el país. Estos medios, que son voceros del gobierno de Estados Unidos, que acompañan la guerra del gobierno de Estados Unidos, son igual de culpables que el gobierno de Estados Unidos de la situación de 100.000 personas que no pueden acceder a una cirugía en estos momentos en Cuba y están en una lista de espera, de los millones de personas que no tienen el medicamento necesario porque solamente hay un tercio de los medicamentos en el país, todo producto del bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos, que estos medios apoyan y acompañan. Y acompañan, por ejemplo, las noticias sobre una supuesta denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que las brigadas médicas cubanas que aportan precisamente, o que han aportado durante muchos años, ciertos recursos al sistema público de salud de Cuba, dicen que son trabajo esclavo. Pero claro, en esta comisión, o esta comisión, ¿quién la controla? Esta comisión pertenece a la OEA, Organización de Estados Americanos. ¿Quién controla la OEA? El gobierno de Estados Unidos, que ahora tiene unos cuantos socios, aliados, lacayos, títeres de extrema derecha en los gobiernos de América Latina. Y además ahora ha nombrado a su representante, a Rosa María Payá, que pertenece a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el buque insignia que ha colado el gobierno de Estados Unidos para dirigir todos los ataques a Cuba, que es un país que no pertenece a la OEA, es decir, que no tendría que ser objeto de análisis de nada, ¿eh? Y ahora esta comisión, que es la voz del gobierno de Estados Unidos a través de Rosa María Payá, dirige sus ataques falsos, mentirosos, creados por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, para decir esto, que hay trabajo esclavo, etcétera, que es lo que dice el gobierno de Estados Unidos, que es con lo que presiona, amenaza, chantajea a numerosos países de América Latina que han roto sus acuerdos médicos con Cuba, bueno, pues ha presentado un informe con 71 testimonios de médicos y de médicas, claro, personas que se han acogido al asilo político para buscar una vía profesional bien pagada en Estados Unidos, pero que son una infimísima minoría, y ya digo, creada, sus declaraciones no valen para nada, porque son una mentira en su inmensa mayoría, porque le han dicho lo que tienen que decir y lo dirán precisamente para acceder a ese privilegio migratorio que no tienen otros migrantes en Estados Unidos. Pero mientras hay miles y miles y miles y miles de cooperantes en América Latina, los ha habido, los hay y los seguirá habiendo en los países donde haya gobiernos dignos, como es el caso de México, por ejemplo. Es decir, esto no vale absolutamente para nada. Como no vale absolutamente para nada que la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado Español, por una iniciativa del Partido Popular, más o menos haya dicho lo mismo. Y nos dice Diario de Cuba que ha sido aprobada esta resolución presentada por el Partido Popular con la oposición del PSOE, de Bildu, a quien califica de herederos de la banda terrorista ETA. Bueno, terroristas sois vosotros, que apoyáis un bloqueo terrorista contra Cuba, y otros partidos de izquierda. Estos medios, como bien analizamos en este espacio Miami Fake, publican todos los días noticias de los gigantescos problemas que pasa el pueblo cubano. La falta de agua, la falta de luz, la falta de medicamentos, de transporte. Todos esos problemas causados por ellos mismos, por estos medios, que son el ariete comunicacional del Departamento de Estado. Ellos son cómplices de este drama que está pasando el pueblo cubano. Lo convierten en noticia para culpabilizar al gobierno cubano. Y entre todas esas noticias, siempre meten algo un poco testimonial para las redes sociales, algo de impacto, ¿verdad? Vídeo, un anciano pide limosnas en las calles de La Habana. Que no deja de ser una consecuencia más, que esto hace 7-8 años era difícil de ver y ahora se ve, desgraciadamente, con más facilidad. Bueno, esto es resultado, no deja de ser un resultado de la guerra económica del gobierno de Estados Unidos que paga estos medios. Pero ellos lo presentan como, nos lo dice Camila Acosta, esta periodista independiente que cobra del gobierno de Estados Unidos, en este caso a través de ADN Cuba, pero también trabaja para Cubanet, que también cobra el salario de Cubanet procedente del gobierno de Estados Unidos. Nos dice que esta imagen se ha vuelto cada vez más común en la isla. El vídeo circula en redes sociales y demuestra la profunda crisis en que está sumida la isla. Crisis provocada por ellos. Por cierto, que un anciano pida limosnas en cualquier país no sería noticia, ¿no? ¿En qué país no hay alguno o miles incluso de ancianos que piden limosna? Pero si es en Cuba, la cosa cambia. Aunque, repito, sea un producto de la guerra de ellos mismos. Y por supuesto, el reflejo de otra de las consecuencias de la guerra, que son las protestas, los cacerolazos y esas cosas que ahora abundan en Cuba. Es una realidad. La gente está muy cansada, ya no soporta tener tantísimas horas sin luz, incluso sin agua, y sale a la calle para hacer ruido, para mostrar su desesperación y para pedir una solución a las autoridades, algo que es humanamente muy comprensible. Protestas en Guantánamo por apagones prolongados desatan fuerte despliegue policial. Bueno, me gustaría ver cualquier protesta en cualquier otro país que despliegue policial desatan esas protestas. ¿Y cuál es el nivel de represión? Porque en Cuba el nivel de represión es este. ¡Cero! De hecho, reconoce Martí Noticias es un medio del gobierno de Estados Unidos, es un medio propiedad del complejo de medios públicos, de propaganda, hay que decir, del gobierno de Estados Unidos. Dice, a pesar del despliegue policial, no hay información confirmada sobre personas detenidas. Claro, porque es que no detienen a la gente por protestar, a pesar de todas las mentiras que digan. Hay varias noticias sobre esto en los últimos días, y en una de ellas dice Martí Noticias, la organización de asesoría legal CubaLex reportó la detención de al menos 12 personas por protestas en el municipio de Morón. Bueno, esto hay que decir que es un poquito viejo ya, tiene varias semanas. Aunque ahora lo mezclan con los cacerolazos. En los cacerolazos no hay ninguna represión, no hay nada. En todo caso, hay alguien de las autoridades que va a hablar con la gente, a explicarle por qué no hay luz. Pero estos quieren enredarlo todo. Hablan de unas detenciones en otra provincia que ocurrieron hace varias semanas y que fueron producto de actos de violencia, de los que hemos hablado antes. Hemos hablado antes de que quemaron la sede del Partido Comunista, lo quemaron literalmente, una serie de, bueno, terroristas callejeros. Esos son los detenidos. Lo que ocurriría en cualquier lugar del mundo, eso es lo que ocurre en Cuba. Y por supuesto, muchas fake news, muchas mentiras. Es el caso de queman sede de la Central de Trabajadores de Cuba en un poblado de Matanzas. Esto es mentira. Directamente es mentira. Personas prendieron fuego a la sede y a cañaverales en un consejo popular, según Hernández Carrillo, que dice que hasta el momento no tiene reportes de detenciones. Claro, no tiene reportes de detenciones porque esto que él dice es mentira. No han quemado ninguna sede de nada. Y por último, vamos a hablar un poquitín de esto de la libertad religiosa en Cuba, porque nos dicen que cristianos en Cuba, el costo de alzar la voz contra la injusticia. En un reportaje de Diario de Cuba, que no tiene nada que ver lo que dice con la supuesta violación de la libertad religiosa en un país donde hay decenas de templos de todo tipo, desde religión musulmana, judía, evangelistas, cristianos, baptistas, católicos, etcétera, etcétera, de todo tipo. Y él dice que un tal Camil Zayas está teniendo problemas. Es el costo de hacer activismo político para cualquiera que se oponga al discurso oficial. Y más o menos lo que dices es por ser cristiano, ¿no? Por ser cristiano no tienes ningún problema en Cuba. Por ejercer de cristiano, por ir al culto, no tienes ningún problema. Incluso por hacer proselitismo religioso, tampoco tienes ningún problema. El problema es cuando tus mensajes van en apoyo a la invasión del país. Cuando apareces con gorras de Make Cuba Great Again, apoyando al movimiento MAGA de Estados Unidos, del fascista Donald Trump, cuando estás apoyando toda la política del gobierno de Donald Trump contra tu propio país. Eso que no se permitiría en una situación de guerra, de apoyar al enemigo. Eso es lo que no se permitiría en ningún país, pues en Cuba tampoco. Y entonces a los de El Cuartico, que este individuo pertenece a ese grupo, que tiene que ver con una secta evangélica, etcétera, vinculada a los MAGA y al movimiento de ultraderecha de Estados Unidos, pues no se le permite hacer la propaganda de guerra contra tu propio país, que no se permitiría en ningún país del mundo. Eso es lo que ocurre. Bueno, hay que decir que todos los movimientos de solidaridad con Cuba, de acercamiento a Cuba desde el respeto, también desde la diferencia política, como puede ser la visita de dos congresistas demócratas de Estados Unidos recientes a Cuba, son sumamente positivos para la paz, porque lo que necesita Cuba y el pueblo cubano es la paz y la libertad que tiene que empezar por la soberanía. Esa soberanía que el gobierno de Estados Unidos, con sus medios financiados, con base en Miami, en Madrid y en otros lugares del mundo, no quieren soberanía y no quieren libertad, aunque se les llene la boca con estas palabras. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Bueno, pues recordemos que estamos en el año del centenario de Fidel, los 100 años de Fidel. Que se van a celebrar, se están celebrando ya y se van a seguir celebrando actos por el centenario de Fidel, incluso en estos momentos tan difíciles para el pueblo cubano, ese pueblo cubano que nos dicen, y es verdad, que está cansado y está exhausto en algunos momentos y que está pasando las de Caín, ¿no? Como decimos, con tantísimos cortes de luz, de agua, falta de transporte, sin combustible, sin medicamentos en muchos casos, con personas que mueren precisamente por este bloqueo asesino y criminal. Bueno, pues a pesar de todo eso, hay una gran bolsa de dignidad en muchísima gente, aunque algunos la hayan perdido, pero hay muchos otros que siguen manteniendo su capacidad de resistencia, que están dispuestos a la defensa si hay un ataque militar, y que están dispuestos también a celebrar este aniversario, este centenario de Fidel. Así que bueno, así nos despedimos, recordando todas las campañas de energía para Cuba y contra el bloqueo llevadas a cabo por innumerables organizaciones de solidaridad de todo el mundo. Si pueden, colaboren. Pues la colaboración solidaria para con el pueblo cubano será el bastión indoblegable por parte del imperialismo de Estados Unidos. No podrán con la solidaridad para con el pueblo cubano. No podrán con la firmeza y el patriotismo del pueblo cubano. No podrán con todos aquellos cubanas y cubanos y personas solidarias del mundo. No podrán con el legado de Fidel. Adelante, compañeros y compañeras. Sigan defendiendo a Cuba, que Cuba es un valladar, es un ejemplo para los pueblos del llamado sur global, para los pueblos del mundo. Es un ejemplo y ese ejemplo seguirá, no podrá ser destruido por las apetencias imperialistas. Pues aquí nos despedimos, mucha solidaridad con el pueblo cubano, abajo el bloqueo y hasta el próximo programa. Abajo el bloqueo, hasta el próximo programa. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum. Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.